repudiar absolutamente esta salvaje represión ejercida por un gobierno que habla permanentemente de los derechos humanos y que es absolutamente insensible, porque este es un hecho realmente violento, pero también es un hecho violento tener a jubilados frente a la Caja de Previsión Social en una carpa a la intemperie, porque es muy violento en Santa Cruz que no haya clases, porque es muy violento tener hospitales que están vaciados, porque es muy violento tener una obra social que lamentablemente no da ningún tipo de respuesta.